En tus manos hay palabras que acarician hasta el alma, y en tus ojos un luz que me llena de luz, casi como un karma. En tus labios hay indicios de que existe el paraíso, y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo. Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón. Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor. Dame una oportunidad, dame solo una señal, dame un poco de fe, dame tu primer vez, dame todo lo que tengas. Dame una oportunidad, dame solo una señal, dame tu soledad. Hay indicios de que existe el paraíso, y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo. Mi filosofía.